Baby, siéntate, tenemos que hablar. Hay tantas cosas que decirte, no sé por dónde empezar. Tus amigas dicen que me quieres, en la calle dicen que me adoras. Yo sé que soy el que tú prefieres, estoy pa' ti las 24 horas. Sigo esperando por ti, sigo esperando por ti. I'm still waiting for you, baby. Sigo esperando por ti, sigo esperando por ti, Estoy esperando que me digas si me quieres o me odias. Ya tengo más de 14 novias, nadie se me cuele. Ando haciendo pincelaje, él ando ready. Pregúntale a Lele, mami, ma, yo soy tu Batman y tú mi batichica. Muchos me quieren brincar la cuica, dame tu direction. Yo le caigo con el full injection. De noche nos vamos sin protection. Yo ya no brinco reja, ya no vivo en casa de la vieja. Tengo 15,000 en las orejas, la pulsera es 30. Tanto party, ya perdí la cuenta. Y el disco número uno en venta, cuchi cuchi. Yo no como sushi, me huele fuchi fuchi. Perro, te compro cartera Gucci, las gafas de Dolce. Le monto camones a la Porsche. Paseamos de día y por la noche. Baby, flow is back, esperando por ti. Nena se lo expongo y rápido se pone mongo. Contigo es diferente, será que estamos en el fondo. No tengo universidad ni estudio, pero me busco los fondos matando la liga en el estudio. Ella dice que no quiere compromiso, pero que me despreocupe, que yo soy el que le da contra el piso. En verdad que el último que se lo hizo, que los novios se lo querían meter, pero ella no quiso, que prefiere que se lo ponga mejor de cuando me estén un tiempo juntos y pelear 30 días al mes. Yo para darte amor, siempre estoy aquí ready pa' darte guateque, a jalarlo karateki, pero sin miyaki. Yo nací ready, mami, te guado guateque, a jalarlo karateki. Cuando tú quieras conmigo, yo soy tu amigo, pero también soy tu amante. Pa' cuando me necesites, yo sé que tú eres feliz, después que de vez en cuando te visite. Por eso cuando te coja voy a darte lo. Que tú me digas que me quieres, que me adoras, ni que estés conmigo las 24 horas. Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola, no necesito. Que tú me digas que me quieres, que me adoras, ni que estés conmigo las 24 horas. Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola, sola. It's just a remix, man. Sigo esperando por ti. I'm waiting for you, baby. Y sigo esperando por ti. Sigo esperando por ti, el príncipe. Y sigo esperando por ti, por ti, por ti. DJ Nelson, DJ Nelson. Perreque, hey Hayes, hey Hayes. Flow Music, no, no, no. It's just a remix, man. El príncipe, el príncipe. El cerebro, el mueca. El alma de Cornejo y el príncipe con Cuyuela. The Rock Guayla, Inc. Montana. Bro. Amen. Relax, relax. Mami, tranquila. Tranquila. Que aquí están los duros de verdad. El príncipe, el príncipe. Dálmata, dálmata. Ñejo, el cerebro, el mueca. John Hollywood.